¿Qué implica el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil? Y en ese marco, ¿qué escenarios ves vos como más posibles para la resolución de esta crisis? A mí me parece el nombramiento de Lula es una medida defensiva, porque ¿qué pasa? Hasta ahora el juez Moro, que es un juez de primera instancia de Curitiba, que dirige esta operación Lavallato, actúa fuertemente contra Lula, ¿verdad? Contra mucha otra gente, pero en este caso concreto, muy concretamente contra Lula. Entonces, si Lula es ministro, el único que lo puede juzgar es el Supremo Tribunal Federal. Ya el caso sale de las manos del juez Moro, y entra dentro del Tribunal Supremo. Ahora, en el Tribunal Supremo, la mayoría absoluta, creo que de 8 en 10, fueron nombrados por Lula o por Dilma en los últimos 12 años, ¿verdad? Que es lo normal porque no es una cosa excepcional, es lo normal. Entonces, se estima que con el Tribunal Supremo Lula va a tener otras garantías para ser juzgado que no la de este juez, ¿verdad? Sergio Moro. Entonces, ese es un motivo. Yo creo que también, además de proteger a Lula, hay un intento de Dilma de dar un vuelco a la situación y poner a Lula al frente del timón, porque ponerlo jefe de la Casa Civil, que es el cargo que ocupa, es como decir primer ministro, ¿verdad? Entonces, en ese lugar, tiene capacidad para tomar decisiones. Ese cargo lo ocupó Dilma anteriormente en el gobierno de Lula, lo ocupó José Dirceu, lo ocupó Antonio Palocci, o sea, lo ocuparon personas destacadas e importantes. Y Lula en ese cargo podría, en principio, ser una figura importante a la hora de reorientar a este gobierno que lleva un año y 3 meses muy a la defensiva, gobernando con menos del 10% de apoyo popular, según las encuestas. Es una situación muy comprometida. La primera medida, la primera reacción del mundo político, esto pasó hace apenas 24 horas, fue muy dura, de la prensa, de los manifestantes, del empresariado, de la justicia, del juez Sergio Moro, que difundió una conversación telefónica entre Dilma y Lula. Yo no sé qué grado de legitimidad tiene un juez para difundir esas cosas. La grabación fue hecha con autorización judicial, pero yo no sé cómo es la justicia en Brasil, pero bueno, hay una ofensiva muy fuerte. Y yo creo que las próximas semanas, 15 días, van a ser claves para que se consiga estabilizar la situación. No tengo claro que se consiga. Acá hay dos posibilidades grandes. En el corto plazo, digamos, un mes, el Parlamento brasileño ya nombró una comisión para el impeachment, para la destitución de Lula, que la va a estudiar. Son 65 diputados. Muchas personas estiman, analistas avezados, que es muy difícil que se consigan 300 diputados en 500 para poder destituir a Dilma. Es probable que no se los consiga, pero no es seguro, ¿verdad? Ahí va a haber que tejer alianzas, hacer concesiones, etc. Eso en el corto plazo. Si el impeachment falla, si la destitución de Lula falla, bueno, de Dilma falla, lo más seguro es que los 2 años y pico y medio largos que le quedan a Dilma los pueda cumplir, salvo que haya algún imprevisto. Lo otro que puede pasar, y esto tampoco es algo descabellado, es que en las próximas elecciones que hay este año, si no me equivoco, a fines de este año, que son elecciones municipales y parlamentarias de los estados, la derrota del PT sea muy, muy abultada, y bueno, y ahí se crea una situación política nueva. Pero lo más importante de todo, que es de cara a las elecciones de 2018, es si el gobierno consigue enderezar la situación económica o no. Quiero aclararte que en 2 años, 2014 y 2015, los 2 últimos años, la economía brasileña cayó. El año pasado cayó casi un 4%, 3,5%. Son caídas fuertes, ¿no? No es una caída del 0, no, no, es una caída pesada, ¿verdad? No es una crisis terminal como la que hubo en el 2001 en Argentina, pero es una caída económica muy pesada. Y si el gobierno no consigue enderezar la situación, seguir en el gobierno. Yo creo que esta eventualidad es muy probable. Y bueno, te quería pintar un poco el escenario de corto plazo de este mes, y el escenario más de mediano plazo de las elecciones hasta 2018. Muy claro el análisis, Raúl. Por último, no queríamos dejar de preguntarte por, bueno, el asesinato lamentable, por cierto, de Berta Cáceres, más recientemente de Néstor García, otro compañero también del COPIM. ¿Cómo lees, estos asesinatos deliberados y, bueno, la figura de Berta Cáceres, ¿no? Lo que significaba ella en términos de la resistencia hondureña, pero también de los pueblos indígenas a nivel continental? Mira, yo creo que estamos en un escenario en el cual se combina por parte del poder la represión masiva y los asesinatos selectivos. Lo de Berta Cáceres es muy importante porque es esa combinación perversa de asesinar a los dirigentes y a su vez de reprimir al conjunto de la población. Yo acabo de llegar de Perú y ahí en Conga, en la zona donde está la resistencia a la minería en Conga, también se abrió un frente nuevo de resistencia a las hidroeléctricas del río Marañón, que en 1.600 kilómetros van a ser 20 hidroeléctricas, y hay una resistencia popular muy fuerte. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que ya en enero, el segundo dirigente de la resistencia a las hidroeléctricas que asesinan, Ananías Rojas, ya habían matado otro el año pasado, y una situación de estado de excepción que lo ponen, militarizan la región cada tanto tiempo cuando hay protestas fuertes. Entonces tenés esa combinación perversa de represión masiva y asesinato de dirigentes. Esto tiene que ver con eso del estado de excepción permanente que mencionaba hoy, ¿verdad? Una situación bien, bien compleja, difícil para los movimientos, porque lamentablemente el escenario que tenemos por delante, o sea, el que nos pone el sistema, es Guatemala, es México, en donde se combinan esos dos elementos, ¿verdad? Una brutal represión masiva, con miles de asesinatos, con miles de desapariciones, donde las víctimas son jóvenes, son mujeres, son pobres, son indígenas, y después el ataque selectivo a los dirigentes, ¿no? Esta doble vertiente es muy, muy preocupante, porque yo siento que los movimientos no estamos en condiciones de afrontar esta situación tan dura que estamos viviendo. Clarísimo, Raúl. Bueno, te agradecemos muchísimo por el análisis, por la mirada crítica, aguda, respecto tanto de lo que está aconteciendo en Brasil como en general, ¿no? Por el contexto y la coyuntura latinoamericana. Bueno, un abrazo para ustedes y aquí estamos al habla.